Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Buenos medios días. Bienvenidos a Solo Negocios. Estamos acá como todos los lunes a las 13 horas en Radio LED para hablar de economía, de negocios, de política, de cuestiones que cruzan a estas tres temáticas. También vamos a hablar de emprendedores, de responsabilidad social y de muchas otras cuestiones como hacemos todos los lunes acá en Radio LED. Tenemos una página web que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí van a encontrar todos los contenidos vinculados con este programa y una cuenta en Twitter para que se comuniquen con nosotros, @solonegociosweb. Bueno, día gris en la ciudad de Buenos Aires, un poco de llovizna. Recién cuando entraba acá por en el barrio de Palermo a Radio LED, había como una lloviznita que empezaba a hacerse más fuerte. Se supone que en un rato nomás, por lo menos en la capital federal, va a haber una lluvia más intensa que se va a extender hasta la tarde-noche de hoy. Después, nada, días feos. Hay bastante humedad, así que hace frío, pero pesadito. Belén, buenos días. Nuestra operadora. ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, dice de Belén que le fue muy bien el fin de semana. Tiene una campera muy linda hoy, Belén. Media militar, a tono con el tono de, con el desfile de los desfiles de ayer, ¿no? ¿Fue a los desfiles? No. No, yo tampoco. Bueno. Bueno, el tema de la mañana y de todos los días y que nos afecta a todos es el tema de los aumentos de tarifas. Hay un bolonqui bárbaro. En este momento, y esta es una noticia de último momento, están reunidos en la Casa de Gobierno el presidente Mauricio Macri con el ministro de Energía Juan José Aranguren, con el ministro del Interior Rogelio Frigerio y otros miembros del gabinete, viendo a ver qué cacho hacen con el tema este. Más allá del enojo de la gente y de las facturas exorbitantes en algunos casos y de todo lo que se viene hablando en los últimos días, hay mucha preocupación en el gobierno porque no se sabe qué va a pasar con esto. Ustedes saben, les contamos si no, que hubo un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que anulaba el aumento de tarifas de gas en todo el país. Hay un montón de medidas que tienen que ver con de amparos y medidas que tienen que ver con los aumentos de electricidad, también de la energía eléctrica. Así que el gas está suspendido en todo el país por un fallo de una Cámara Federal de La Plata. Hay bolonqui tremendo con la luz. Descontento de la gente. Hay gente haciendo cola en este momento en las empresas de gas, viendo a ver qué demonios hacen con la factura. ¿Pago o no pago? Porque la verdad que la noticia del fallo de la Cámara Platense de la semana pasada, del viernes pasado, que anuló todo, dejó como medio raro a ver qué se hace. ¿Hay que pagar? ¿No hay que pagar? Bueno, volvemos a lo que está pasando ahora. Macri está reunido con sus ministros y según un cable de la agencia DIN, están analizando varias medidas. Una de ellas es la que se suponía que iba a pasar hoy, que es apelar el fallo de esta Cámara para que la Corte Suprema decida. La Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti y todos los ministros decidan qué se hace con los aumentos. A ver. Ahí, cuando empieza a jugar el mundo judicial, en este caso la corte, hay varias teorías al respecto. Hoy había una reunión informal, porque ustedes saben que la acordada de la corte se llama así, porque es la reunión de acuerdos donde después la corte toma medidas puntuales. La acordada de la corte es los martes. Hoy había una reunión informal entre Lorenzetti, Jaitón de Lolasco, Maqueda y Rosati, que ustedes saben es uno de los jueces que asumió recientemente como miembro de la corte propuesto por el presidente Macri. El otro Rosenkrantz todavía, que está aprobado por el Senado, todavía no asumió, va a asumir en breve. Así que por ahora son cuatro los miembros de la corte que hoy tenían una reunión informal, que es la previa a la reunión de acuerdos que tiene todos los martes la Corte. Ahí se supone que si el gobierno avanzaba con esto, iba a ver y la Corte podía empezar a tomar alguna medida. Pero en breve también empieza la feria judicial. Entonces, la verdad que los plazos judiciales no son los mismos plazos que la política, y mucho menos que los plazos de tu factura del gas. Así que la verdad es que se suponía también, ¿no? Hay un análisis interesante hecho en el diario Ámbito Financiero diciendo, mira, la Corte va a tratar de decidir, pero los tiempos son otros, ¿no? El gobierno no va a poder tener un fallo de la Corte mañana mismo. Veremos, quizás sí. La noticia de que Macri hoy está reunido con los ministros hace prever que por ahí, desde la política y desde el gobierno, sí puedan tener algo para comunicar hoy mismo. La verdad que el camino donde Macri retrotrayendo los aumentos del gas, y es un escenario que yo por lo menos no imagino, porque la verdad que sería bastante, bastante raro. La Corte Suprema de Justicia en estos casos, la verdad es que en general apuesta a la gobernabilidad. Sería bastante raro que un cuerpo colegiado, en este caso presidido por Lorenzetti, que tiene una buena relación con el gobierno, tome una decisión desacreditando de esta manera, diciendo no a los aumentos. ¿Podría tener alguna opción intermedia? Bueno, en ese caso, las opciones intermedias son las que está analizando el gobierno. Por ahí los exime a la Corte de tomar una decisión puntual en este caso, que sería ir contra la voluntad popular. Más allá de la voluntad, hay una cuestión de posibilidad de pago. No es un tema de querer o no querer, o estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Mucha gente que recibe estas facturas de luz no puede pagarlas. O sea, no es una cuestión ideológica de no puedo, o sea, no quiero decir. Es un no puedo. No se puede. Mucho más en el sur, donde ha habido, mucho más por cuestiones climáticas, en el sur de nuestro país, donde ha habido facturas increíbles y donde la gente le está costando muchísimo, pero muchísimo, calefaccionarse, y donde el gas, en este caso, o la energía eléctrica para calefaccionarse, es vital. Así que, la verdad, si hay algo para contarles en lo que queda del programa, durante esta hora que estamos acá en Radio LED, les vamos a contar. Lo que sí sepan es que hay mucho por decidir. Muchas de las asociaciones de consumidores piden no pagar la factura con suba. Esto es, la verdad, es un poco incierto. En principio lo que se había dicho era, bueno, paguen y después vemos si hay alguna recomposición. Vemos que cómo se devuelve eso. Lo que pasa es que entra a jugar lo que yo decía hace un ratito. Hay mucha gente que no puede pagar. No es una cuestión de ideológica. Es una cuestión concreta, ni de voluntad. No se puede pagar. Entonces, a ver, yo me animo, no soy ninguna asociación de consumidores, ni mucho menos. La verdad, si el aumento que te vino es razonable en términos concretos de guita que vos tenés en el bolsillo, y vos decís, bueno, mirá, la verdad pagaba 50 y ahora tengo que pagar 300, y la verdad es mucho, pero ¿puedo pagarlo? Bueno, está bien, se puede pagar. Estoy hablando de algo que puede pasar en algún departamento de dos o tres ambientes acá en Capital Federal, con un calefactor, ponele, que pagaba 50 pesos y ahora tiene que pagar 350 o 400. Y decís, bueno, la verdad, laburamos los dos en la pareja, ponele que sea una pareja, y no hay mayores inconvenientes. Es un golpe al bolsillo, pero no es tremendo. Y bueno, pagalo, y después alguna recomposición se puede ver. Pero si el aumento es mucho más grande, y vos tenés una casa y vivís en algún barrio de Capital o del conurbano, estoy hablando de los sitios donde hubo aumento, donde en general son los aumentos. Sabemos que en el interior del país la gente paga mucho desde hace mucho tiempo, y ahora paga muchísimo más todavía con los aumentos de hasta 400%. Así que vamos a ver qué pasa. En este caso yo te diría, mirá, la verdad que ante el peligro de que te corten el gas, pagá. Yo no creo que haya ningún corte de gas por otro lado, en este contexto. No creo que las empresas además empiecen a cortar el gas, porque no creo que sea el momento para, además de todo, empezar a cortar el gas. Pero bueno, mi punto de vista es, si la diferencia no es tanta, y pagá y después ves, y si la diferencia vos ves que es mucha, bueno, andá, preguntá a tu empresa de gas, y fíjate, hay mucha gente hoy, ahora, en este momento, haciendo cola en las empresas de gas. Ahí estoy viendo en Telefe, por ejemplo, que anuncian que ya se terminó la reunión en el gobierno y que hay una expectativa, porque se supone que va a haber algún anuncio al respecto. Si esto pasa, te lo vamos a contar acá en el transcurso de Solo Negocios. Ahí estamos viendo una imagen donde el ministro Aranguren se sube a un Ford con chapa oficial del gobierno, debe ser el auto del ministerio, y está saliendo de la Casa Rosada Juan José Aranguren, cuestionado, porque vos sabés que es el ex CEO de Shell, que además sigue manteniendo acciones de la petrolera holandesa, y que ahora es el ministro de Energía, y por lo tanto es el encargado de regular a Shell y a otras, y a todas las empresas del sector de la energía y de los hidrocarburos acá en el país. Vamos a ver, les vamos a contar qué decisiones, qué comunicado, si hay comunicado, baja desde el gobierno. Desde la oposición, el diputado Sergio Massa le pidió hoy al presidente que suspende el aumento de tarifas de servicios públicos directamente, y dijo que debe corregirse urgentemente para evitar que siga provocando daños irreversibles en el tejido social y en la actividad económica. Ahí ya Massa va a todo, le pide que retrotraiga todos los aumentos de servicios públicos. Ya no es una cuestión de gas y energía, sino también de transporte y de todos los servicios públicos que sufrieron aumentos. Macri hoy, a la mañana, tuvo alguna... A ver, la verdad, ya lo hablamos acá, el tema de la empatía, ¿no? El presidente dijo hoy les tengo que pedir a todos que por favor entendamos que en la Argentina necesita que seamos responsables y que consumamos menos energía. Esto es un buen pedido, ahí no me parece mal. El presidente esta mañana cuando hizo el anuncio sobre los nuevos planes Procrear, después vamos a dar algún dato más, en Parque Patricios dijo esto. Y después dice, cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa en invierno y se ven que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más, dijo el presidente. Y remarcó además que si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado en tu casa. Ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. Bueno, es cierto, esto que está pasando es concreto. Después el presidente ahí sí fue un poquito más empático y dijo, dijo que no es culpa de ustedes, hablándole a la gente obviamente. Dice, es culpa de la mala política que nos hizo creer que el cuidado de la energía no era importante. Y ahí le pega al gobierno anterior. Pero digamos, me parece que en este contexto el presidente, si además sabía o después fue convocada una reunión, yo no sé si está bueno este tipo de... Una cosa es la recomendación, gastemos todos menos energía, está bien. Ahora lo del abrigo adentro, yo me parece que están pifiando con el tema de la comunicación. Me parece que la gente que está escucha esto, estás en la radio, con la radio escuchando en el celular radio y está haciendo la cola afuera de Metrogas, muriéndote de frío o mojándote con la llovizna ahora, y escuchás que el presidente dice eso y tenés ganas de mandar todo al demonio, al presidente incluido, con todo el respeto. Me parece que después cuando piden cuando toman una postura política y piden gastar menos energía y le echan la culpa al gobierno anterior y todo eso, hasta me parece bien, digamos, si querés señalar culpables, señalar culpables, si querés decir lo que la gente tiene que hacer, pero digo, hay formas y formas. Obviamente que no es lo mismo que el ministro Aranguren cuando dijo el que no pueda pagar los combustibles, que no ande en auto, que es muy piantabotos y muy mala onda. El Macri metiéndose en cuestiones más domésticas como la remera que usás en tu casa, qué sé yo, me parece en este momento de descontento social no aporta nada. Después que pida que usemos menos energía y todo eso y apelar a la conciencia de la gente, está perfecto, es el presidente y lo tiene que hacer. Es así. Echar la culpa a Cristina, todo lo que quieras. Pero el otro me parece que es una cosa de maestro ciruela que no está bueno. Cuando vos tenés una factura de gas, pagabas 200 y te vienen 4.000 o 5.000 pesos, la verdad que la gente no está de humor para que encima le tengan que decir si tenés que usar una remera o tenés que andar en patas o no en tu casa cuando afuera hace la temperatura que haga, frío, calor, lo que sea. Por eso, muchachos, afinemos un poquito el tema de la empatía. Se los pedimos desde rodillas, desde acá, desde Solo Negocios, ya desde hace bastante tiempo. Bueno, vamos a ver. Acaba de terminar la reunión en Presidencia de la Nación. Este es el tema pendiente de la Corte. ¿Qué va a pasar? ¿La Corte va a anular los fallos? ¿Va a hacerle caso a la Cámara de Apelaciones de La Plata o no? Bueno, si tenemos noticias te lo vamos a contar en un ratito acá en Solo Negocios. Otra de las noticias del día, habló Estiuso, divertidísimo, una pasante de La Nación, le hizo guardia en un bar de Belgrano. Se encontraron el fin de semana pasado, lo vieron, le sacaron una fotito, le chorearon una fotito ahí, foto de Estiuso, que está bastante bien Estiuso, la verdad que se mantiene bien, está igual que la foto del Identikit de Belis, de hace como, no sé, como 13, 14 años esa foto. Está bastante bien, se mantiene bastante bien Estiuso físicamente, la verdad que vamos a decir eso. La foto del Identikit que mostró Belis hace 13, 14 años, a ver, sí, 12, 13 años, es casi muy parecida a la que le sacó La Nación hace 10 días. La pasante de La Nación primero le sacó la foto con un fotógrafo, después lo fue a esperar este fin de semana y lo encontró Estiuso, se acercó, le dijo... Jaime, charlamos un rato. Primero le dijo que no, Estiuso, después le dijo que sí. Y dejó algunas frases importantes, Estiuso, que están publicadas hoy en el diario de La Nación. Por ejemplo, que a Nisman lo mataron. Yo podría haber terminado como él, le dijo Estiuso a La Nación. Hubo persecución, lo amenazaron muchas veces, tanto a él como a mí. Amenazaron a su familia. Él dice que cree que en algún momento se va a saber la verdad de lo que pasó con Nisman. Y cuando la periodista le pregunta si cree que el gobierno de Cristina es el que mandó a matar al fallecido fiscal de la causa AMIA, y dijo, y sí, dijo Estiuso. ¿Cómo? Diciendo, bueno, que considera eso. Después desmintió que le armaba carpetazos para Néstor y Cristina Kirchner, pero remarcó que tenía una especie de inteligencia paralela a la CIDE, que era el que le armaba los carpetazos tanto a Néstor como a Cristina, esto en palabra de Estiuso. Y la última pregunta, dice, ¿Cristina no tiene poder?, le pregunta la periodista. ¿Y a usted qué le parece?, le responde con otra pregunta Jaime Estiuso. Ya está, ahora solo es una mujer loca, sin fuerza, sin el aparato del Estado. Así finaliza la entrevista de unos 30-35 minutos en un bar de la calle Echeverría que le hizo una pasante del diario La Nación a el polémico ex espía ahora Jaime Estiuso. Bueno, mucha más información. Les contamos que Macri hoy hizo un anuncio de un plan Procrear, es una nueva línea de créditos que permitirá ofrecer soluciones habitacionales para 25.000 familias, según dicen desde Casa de Gobierno. Esto con después de un aporte del gobierno de unos 5.000 millones de pesos, se estima que el subsidio promedio será de 200.000 pesos por familia. Si querés más datos sobre esto, tenés que meterte en la página de ANSES y ahí tenés todas las novedades de Procrear. Después les vamos a dejar un link en www.solonegociosweb.com.ar. Bueno, amigos, escuchamos un poquito de música, tanda, y seguimos acá en Solo Negocios. grande, grazie. Solo Negocios con Sebastián Catalano. Volvimos. Bueno, vamos a hacer una nota. Estoy recibiendo mensajes de amigos y colegas que me aportan cuestiones que tienen que ver con el tema de las tarifas que hablábamos recién. Decía, vamos a hacer una nota con Matías Tombolini, economista y demás. Vos sabés que acá en Solo Negocios nos gusta llamar a colegas y economistas y expertos que nos desaznan con cuestiones que tienen que ver con la economía, con el devenir de la economía cotidiana. Matías, ¿cómo estás? Buen día. Me estoy muriendo de frío porque estoy ahorrando gas. Bueno, mira vos, yo sabés que te llamaba para hablar de, como te decía, de cuestiones, segundo semestre, hablar de cuestiones macro y demás, pero no podemos soslayar el tema de la mañana. El presidente nos pide que no andemos en patas y en remeras por nuestras casas. Quería saber, sí, más allá de esto, ¿vos estás en patas en este momento o estás calzado? No. Tengo puesto, estoy ya listo para entrenar. El economista es muy de entrenar a media tarde, cuando se le hace un hueco. Ah, muy bien. Así que pasé por casa para comer y estoy congelado. Porque aparte no anda la calefacción, con lo cual ahorramos gas. A la fuerza. La luz es otra cosa. Pero bueno, nada. Tengo acá un calefactor que me vengo a poner al lado, pero es literal lo que te estoy diciendo, ¿eh? Ahora me están haciendo una sopa y congelado. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, es una situación complicada, pero la verdad no te sientas solo, porque me parece que hay muchos argentinos que están en una situación parecida a la tuya. Matías, después vamos a hablar de cuestiones más macro y demás, pero hay una cuestión concreta. Ahora hay una reunión, acaba de terminar una reunión en casa de gobierno de Macri, que después de decir este tema de los consejos y demás, abrigate, no abrigate, se fue corriendo a casa de gobierno y pidió una reunión con Aranguren y con todo, a ver qué le presentan los planes. Ahí las agencias de noticias están especulando un poco, a ver, bueno, qué va a hacer el gobierno. Está la corte, está el fallo de la Cámara de La Plata y demás, que suspende en este caso los aumentos en el gas. En este berenjenal, yo te quería preguntar a vos, y desde lo económico, desde la política económica y demás, ¿cuáles son las cuestiones que se pueden cambiar desde el gobierno con respecto a esto? ¿El gobierno pierde si retrotrae esta situación? ¿Qué salida le ves a este berenjenal? Mirá, a mí me parece que lo que está claro es que el gobierno tiene que asumir que hay cierto tipo... Vos no podés desactivar una granada que se explotó. O sea, claro, Esto ya está. Con lo cual, ahora lo que tienen que tratar de hacer es reducir los daños. Y ahí me parece que lo más razonable sería tratar de establecer algún mecanismo que trace la raya en un aumento máximo de 400% para consumos similares. Y de 4... Y que si vos te... Porque dos datos, ¿no? Fue un junio bastante más frío que junio del año pasado, 3, 4 grados menos. El consumo en general tiende a ser mayor que el año pasado. Exactamente, y por otra parte el consumo fue de 55% mayor justamente, claro, que el año pasado. Lo cual nos invita a pensar hasta dónde hay una relación directa entre el aumento del precio y la demanda. En el momento que el Excel te dice, bueno, deberían demandar menos, por otro lado, bueno, lo que parece cierto es que la gente cuando tiene frío se trata de calentar, digamos, con independencia del valor que esto tenga. Claro. Además, puede ser que no haya estado bien comunicado por parte del gobierno justamente cuál es la incidencia del nuevo valor de la energía y, por lo tanto, entonces la gente usó gas sin terminar de comprender cuánto iba a ser la boleta que le iba a llegar. Claro. Bien, entonces, bien. Con ese dato, vos podrías intentar establecer un 400%, porque el 400% de aumento no funcionó. ¿En qué casos? Cuando vos consumiste más y te pasaste de rango de, por ejemplo, de 300 metros cúbicos al rango 300, 500, el aumento era mucho mayor porque como no habías ahorrado, tenías una penalización. Se armó la verdad que todo un lío. Yo lo que creo que, como regla general, uno lo que puede evaluar es, cuando vos armás un ajuste de tarifa, tenés dos maneras de armarlo, como todo en la vida. Siempre depende del lugar en el que te pares. Si vos te parás pensando en la boleta que le va a llegar a la gente, lo difícil que va a ser pagarlo, lo vas a armar de una manera. Y si vos te parás pensando en cómo hacer que le cierre la cuenta a la compañía, lo vas a pensar de otra manera. Me parece que acá lo que se hizo claramente no fue pensar en el jubilado que iba a recibir la boleta, porque si no, todos estos casos vos los prevés porque están en tu motivación central. Vos decís, voy a ajustar la tarifa, pero arranco pensando en qué le va a pasar a la persona cuando le llegue la boleta cara. No diciendo, bueno, pagaron, tuvimos una fiesta durante 10 años que pagábamos de menos, que esto puede ser cierto también, y ahora que pague la gente lo que le corresponde. Pero para, Matías, pero eso es correcto, es cierto lo que vos decís, la fiesta, el sinceramiento, como le gusta decir al presidente, de las tarifas y demás. Y está bien, hagámoslo. Ahora, ¿se puede ser tan poco, tener esta lectura tan errada, como vos decís, en lugar de mirar algo tan diametral y tan pendular, eligieron mirar por ahí lo que les estaban viendo en las empresas? Que está bien que lo miren, pero no solamente eso, y no vieron la otra parte. Bueno, yo creo que justamente es lo que pasó, ¿no? No se pararon del lado de la gente, y la verdad es que cuando gobernás tenés que pararte del lado de las mayorías. Lo que no significa tomar medidas simpáticas siempre. No, obviamente. Yo crío tres criaturas, y la verdad que siempre me costó convencerlos que se laven los dientes. Y el beneficio de lavarse los dientes se ve a 10 años, no lo ves al otro día. Y la verdad que pelea, he librado batallas interminables. Bueno, por supuesto que no siempre es simpático. Gobernar también significa decir que no. O quizás lo más importante de gobernar sea decir que no. Ahora, dicho esto, objetivamente, el mensaje de que te abrigues antes de levantar la calefacción lo decimos ahora cuando ya te llegó la boleta. O sea, corres siempre de atrás a la realidad. Claro. O sea, a mí me parece ahí que hay una responsabilidad de orden compartido, que el gobierno tiene que tratar de establecer un mecanismo para contener, que no tiene que perder la iniciativa, porque si terminás de vuelta, o sea, si Massa te va a marcar la cancha y te va a decir cómo tenés que hacer con las tarifas de gas, si no lo anuncian hoy, perdieron. Sí, ¿entiendes? Totalmente. Entonces, ahí me parece que es mucho más razonable hacer algún tipo de movimiento que permita justamente contener la situación en el corto plazo, en el entendimiento de que efectivamente la cuenta alguien la tiene que pagar. Pero hagamos la cosa integral. No quiero ver una reunión de gabinete, yo como argentino, en toda bufanda. No sé si me entendés. Sí, totalmente. Yo me acuerdo cuando hacían el gobierno anterior, que decían cerrar la luz, y vos veías que las reuniones, pero cuando salían a anunciar los anuncios en Casa Rosada, estaban todos con saco en pleno verano, y vos decías, che, pero escúchame, entonces. Claro, muchachos, arremánguense en el sentido literal de la palabra, ¿no? Ya está. Y claro, uno busca también ejemplaridades, ¿no? Bueno, Matías, te hago una última, ya hablamos de tarifas, y te quería, la idea original de esto era hablar un poquito de lo que va a venir en lo que queda del año, más allá del jueguito con el tema del segundo semestre y toda esta historia que por ahí se tomó un poco con chanza. Efectivamente, el gobierno hablaba del segundo semestre al principio de todo, como era como un momento donde las cosas iban a empezar a verse mejor. Después, ya inmediatamente, al mes y pico de asumir, ya se hablaba de que iba a ser más adelante. Digamos, ¿qué nos va a deparar la economía en los próximos meses en cuanto a reactivación y demás, si eso se va a dar? Mira, a mí me parece que el gobierno está tratando de acomodar las variables macro para efectivamente empezar a recibir un poco de inversión privada, que no va a llegar antes que la inversión pública. Vamos a tener una recuperación de la inversión pública vía gasto, sobre todo pagando lo que se debe de obra pública y recuperando también la iniciativa en obra pública que estaba parada, o sea, pagar la deuda y empezar a reactivar la obra pública. Eso va a recomponer un poquito de empleo y va a dar un poquito de flujo ahí para sostener consumo, que se va a sumar a la devolución de IVA y a lo que tiene que ver con el pago a jubilados en función de la nueva ley que se votó. Eso se supone que debería tratar de generar un segundo semestre en donde, además, si la inflación crece a una tasa de 2 puntos y medio, estará creciendo parecido a lo conveniado en paritarias, y por lo tanto el consumo va a dejar de caer fuertemente como cayó en el primer semestre. Por lo tanto, lo que no vas a tener es un empeoramiento de la situación. Venís de un semestre horrible, en donde justamente en ese semestre, en el primer semestre, la situación fue muy complicada, pero muy complicada, con meses récord de inflación, con caída de consumo estrepitoso, con un junio en términos de actividad económica horrible también, y con contracción económica. Bueno, entonces, es cierto que evitaste una crisis, pero hoy por hoy tenés una situación que no está del todo clara. Si el año que viene efectivamente la cosa rebote y crecemos 3%, tampoco es para alquilar los balcones, digo, para no, que obvio. Se entienda bien. Sí, sí, seguro. Si vos te caes 2% este año, o si querés, te caes 1% este año, 1.5%, y vos creces 3% el año que viene, en términos netos, contra comienzo del 2015, estás 1.5 arriba en términos de la producción de bienes y servicios de la economía. O sea, compensaste el crecimiento vegetativo de la población. Si vos no creces 1% al año, estás debajo. Estás debajo de lo que deberías crecer. Con lo cual, la verdad que nada nuevo bajo el sol. Yo creo que este es un gobierno que tiene que empezar a hacer política económica para encontrar resultados concretos y no para que le cierren los comentarios del Facebook. Hoy no es ni chicha ni limonada, no es ni derecha ni izquierda, y me parece que eso también se va a notar en los resultados en la medida en que no consoliden un plan concreto. Bien, estamos todos entonces a la espera de un plan concreto. Coincidimos. Matías, gracias por el llamado. Vaya a entrenar tranquilo. ¿Qué hacemos? ¿Gimnasio? ¿Running? ¿Por dónde vamos? Hoy creo que metemos un poquito de running y después puede ser que haya... Bueno, hacemos un poquito con el personal como toda la vida, siempre para tratar de mantenernos. Sí, la única aspiración cuando tenés 42, negro, es llegar a los 80 sano. Está muy bien. Está muy bien. Vaya a entrenar y de paso entras en calor y vamos a ver, después contanos a ver cuánto te dura, porque también es una buena alternativa. Estás en movimiento y generás calor corporal y podés apagar un poquito el calefactor. No sé si te parece. Después quemamos un poquito el parque si hace falta, Hacemos una fogatita. Matías, muchas gracias. Te mando un saludo grande. Abrazo grande. Abrazo. Hablábamos con Matías Tombolini, tarifas, lo que viene y demás. Economía caliente, iba a decir, pero no sé, dada la situación, como estamos con el tiempo y con la calefacción, más o menos. Tibionga. Ya volvemos. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspicia Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos, un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Narrow daylight. Entered my room, shining hours were brief. Winter is over, summer is near. Are we stronger than we believe? I walk through halls of reputation. Among the infamous too, as the camera clings to the common thread. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Decíamos, hablamos de economía real. Ahora vamos a hablar con representante de un sector que obviamente corresponde a la economía real y que están organizando una feria el Salón de la Moda Infantil del 23 al 15 de julio en Costa Salguero. Decía, vamos a hablar con Alberto Podroski, que es el director ejecutivo de Caivín. Caivín es la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños, que, como decíamos, va a ser este evento que hacen todos los años en este caso del 23 al 25 de este mes en Costa Salguero. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, gracias por llamarnos, ¿eh? Bueno, Alberto, ahora vamos a hablar un poquito del salón y de los preparativos, pero antes hablemos un poco del sector indumentaria también. ¿Cómo ven ustedes de la Cámara el devenir económico y el impacto que han tenido las medidas y el contexto económico? ¿Cómo impacta justamente en el sector de ustedes? Sí, los números que se hablan que hubo en los últimos meses una baja de un 8-9% de la indumentaria. Sí. Quizás no coincidimos exactamente y es un poquitito menos, porque no nos tenemos que olvidar que la indumentaria en general puede ser, pero la indumentaria de chicos no hay que olvidarse que nacen todos los días y crecen todos los días. Por ende, a los chicos nunca se les deja de comprar. Se renueva mucho más por ahí que la renovación habitual para los mayores. Muchísimo más. Nacen... La verdad que no tengo idea ahora de cuántos chicos nacen por día, pero tengo entendido que son muchos y van necesitando a medida que van pasando los 10, cada 10, 15 días van creciendo y necesitan un cambio de su indumentaria. Y lo mismo los chicos, ¿no? Que a partir de hasta los 15 años tienen un crecimiento diario, ¿no? Claro, ahí tenés una diferencia con lo que es la industria de indumentaria, sí, en general, claro. Hay que independizarlo un poquitito y es menor el porcentaje. Pero bueno, más allá de eso, un momento complicado. Sí, es un momento complicado. Estamos todos con alguna esperanza de que esto va a cambiar. Nuestros socios se están preparando para una temporada similar al año pasado. Esto es un buen indicio, de alguna manera, de producir aproximadamente la misma cantidad de prendas que hicieron la temporada del verano pasado, porque ahora se está preparando el verano. Claro. Para el mes de... A nivel producción están preparando lo que es lo que se va a poner en las tiendas. Bueno, para el invierno, honestamente, tuvimos la suerte de tener un invierno y un otoño bastante fuerte, duro, de bajas temperaturas. Esto ayudó muchísimo. De alguna manera, primero había un temor muy grande y luego, si bien hay una pequeña baja, insistimos al primer tema, ¿no? Sí. Hubo como reposiciones, bueno, para los chicos cuando viene el frío hay que abrigarlos. Claro, totalmente. Yo insisto con este tema que es diferente, realmente. Bueno, estamos hablando con Alberto Prodosky, que es el director ejecutivo de CAIBIN, que es la Cámara de Indumentaria de Bebés y Niños. Alberto, más allá de esto que me estás mencionando, ¿cuál es el feeling que le llega desde los fabricantes de indumentaria con respecto al mediano y largo plazo? ¿Están viendo este futuro cercano con buenos ojos o más o menos? Bueno, todo depende un poco de la cantidad de prendas que se haya quedado el comerciante en la temporada anterior. Ajá. Y tenemos como dos versiones, que algunos se quedaron con una cantidad y otros con un poco más quizás. Pero nuestros fabricantes, los asociados, no te puedo hablar de los 300 socios que tiene la Cámara, están más o menos preparando quizás un 5% menos en la producción. Antes te dije el 100%, igual que la temporada pasada. Sí. Capaz que algunos merman un poco, un 5%. Que sería, bueno, en vez de pasar el invierno, pasar el verano, ¿no? Como claro. Siempre está ese dicho famoso. Sí, sí, está bien. O sea... Así que están cuidándose, se cuidan en los gastos, por supuesto. No hubo despidos masivos en nuestro sector, quiero aclararte también. Uh-huh. Bueno, pero... Hablo del sector de confección, ¿sí? Sí, está claro. Vos dirías en general y en promedio que la perspectiva es razonable, de razonable expectativa para el mediano plazo. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, Alberto, contanos un poco cómo es qué están preparando ahora para el fin de semana que viene, no, el otro, en el Salón de la Moda Infantil. Exacto. Te cuento que se hace dos veces por año porque tenemos dos temporadas. Claro. Una exposición en febrero y otra en julio. Lo que tiene de bueno es que los comerciantes pueden ver 100 expositores, 100 colecciones en 3 días, en un solo lugar. Esto lo favorece muchísimo, que no tiene que estar deambulando en fábrica. Tenés un gran muestrario ahí en vivo. Sí, la verdad que sí. Son 100 colecciones, ¿eh? Ya está confirmada la cantidad de expositores. En un momento difícil, como hablábamos, claro. Pero hay 100 expositores con ganas de de seguir mostrando lo mejor que tiene cada uno. Y te cuento que en ropa de chicos estamos reconocidos, y de bebés también, por supuesto, con un producto de mucho valor agregado. Hacemos prendas realmente que no tienen nada que envidiarle a Europa, por ejemplo. Claro. Bueno, ustedes nuclean desde Caivín a los fabricantes. A los fabricantes, y todo lo que se expone es de industria nacional. Bien, perfecto. Defendemos a muerte todo lo que es la industria nacional, porque genera trabajo. Y eso es lo que estamos peleando, para que no entre la importación. Vamos a pelearlo siempre. Nuestra cámara no solo organiza la exposición, hace una revista semestral, sino está constantemente con todos los ministerios tratando de buscarle la vuelta de todas las mejoras para el sector. ¿Y cómo ves, para finalizar, el tema este justamente de la apertura por ahí a importación de productos? ¿Qué respuesta tienen del gobierno? ¿Esto se está dando? ¿Se va a dar? Bueno, ¿por sí, ahora se no? Se está dando. Hubo una apertura de unas dejais que se ni bien subió el gobierno. Sí. Esto invadió un poquito el mercado, pero no hay perspectivas de que se importe mucho más que el año pasado. Ajá. ¿Y para el mediano plazo creen que se va a abrir? ¿Qué es lo que les dicen desde el gobierno? Que no se va a abrir. Ah, bueno, es una promesa, por lo menos por el momento. Sí, nosotros estamos, por eso te decía antes que estamos muy cerca, inclusive del Ministerio de Comercio Exterior, justamente por este tema. Claro. Estamos recordándole que nosotros realmente generamos mucha mano de obra, ¿no? Porque todos nuestros sectores de mucha confección lleva mucha mano de obra. Pero hay diálogo, por lo menos el gobierno los recibe, los escucha, después, sí, bueno, sí, se verá, sí, que... Sí, estamos en buen diálogo con... Hemos estado con todos, ¿eh? Ajá, bien. Pero bueno, a estos hay que darles un poquito de tiempo, nada más, que se acomoden y ajusten algunas cosas desde ya. Ojalá que lo logren por el bien de todos. Bueno, ¿te puedo mencionar algo rápido, sí, de la, claro, exposición? Sí, por favor. Para los comerciantes, bueno, que se hace sábado, domingo y lunes. El domingo es un día habitual de mucha concurrencia del interior. Que en esta oportunidad hay como un premio especial, porque comprando 15.000 pesos tienen un voucher sin cargo de 1.000. Y esto ayuda a poder pagarse de alguna manera el viaje. Claro, descuentan de ahí, está perfecto. Con esos descuentos pueden pagarse el viaje y la estadía. Perfecto, bueno. Es una movida fuerte, interesante, y además que donamos 7.000 prendas a entidades de bien público, como lo hacemos en todas las ediciones nuestras. Bueno, ¿y la otra edición cuándo es? Febrero, no tengo la fecha exacta. No, está bien, pero se hace más o menos en esta época y después la otra en febrero. Perfecto. Exactamente. Bueno, Alberto, muchas gracias por la comunicación. No, te mando un saludo grande. Gracias a vos, muy amable. Hasta luego. Hablamos con Alberto Prodosky, que es el director ejecutivo de Caivín, que es la Cámara Argentina de la Indumentaria de Bebés y Niños. Van a ser ahora el del 23 al 25 de julio en Costa Salguero, el Salón de la Moda Infantil. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poquito de música. Tanda y ya volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Make them boys go loco. They want my treasures, so they get their pleasures from my boat. So you can see me, you can't squeeze me. I ain't easy, I ain't sleazy. I got reasons why I tease them. Boys just come and go like seasons. Fergalicious, so delicious. But I ain't promiscuous. And if you were suspicious, all that is fictitious. I blow kisses. That puts them boys on rock. And they be lining down the block just to watch what I got. So delicious. It's hot, hot, so delicious. I put them boys on rock. It's so delicious. They want a taste of what I got. I'm Fergalicious. Taste it. Fergalicious. Fergalicious. Fergalicious. Fergalicious definition make them boys go crazy. They always claim they know me, coming to me, call me Stacy. I'm the F to the E, R, G, the I, the E, and can't no other lady put it down like me. I'm Fergalicious.

Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. No hay novedades todavía aún con respecto a si va a haber algún anuncio o no, algún anuncio con el tema de las tarifas. La verdad, yo no creo que hayan mayores novedades. En principio, lo que se rumorea, según lo que estuve ahí averiguando hace un momentito por WhatsApp, es que, por Telegram en realidad, porque viste que los funcionarios de este gobierno están usando mucho Telegram, porque la verdad que es bastante más seguro que WhatsApp, y se pasaron ya desde el comienzo de la gestión. Muchos dejaron de usar WhatsApp y se pasaron a Telegram. Había algunos que usaban el BlackBerry, no me acuerdo cómo se llama, mira, el BlackBerry Messenger. Ya tuve que pensar porque se ríe Belén, que usa mucho WhatsApp. ¿Usted, Belén, nuestra operadora? Sí, WhatsAppea full. Bueno, el separador de recién decía, en otro orden de cosas, que vamos a hablar de cuestiones que pasan en las empresas, de rum corporativo y demás. Venimos hablando en este Solo Negocio de expectativas, de qué piensan los empresarios. Recién hablamos con el sector de indumentaria textil de chicos y bebés. Hace un rato hablábamos con Matías Tombolini de qué va a venir y qué nos va a deparar los destinos para los próximos meses. Ahora vamos a hablar con la gente de BDO. Hicieron un estudio entre empresarios locales y ahí figura que el 37% espera una disminución de la actividad económica para lo que queda del año, pero un 52% espera que aumenten sus ventas reales. Vamos a hablar con Fernando Garabato, que es socio de finanzas corporativas de BDO Argentina. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián, un gusto hablar con vos. Fernando, resumí bien, ¿es así? Hay una expectativa entonces de caída, pero de cómo es esta cosa de esperan disminución de la actividad económica, pero que aumenten las ventas reales. ¿Me contás un poquito más el trasfondo de este estudio que hicieron? Sí, mira, es muy interesante y ahí quiero, digamos, aclarar algo. Cuando hablamos del 37% de los encuestados que espera una leve disminución en el nivel de actividad, hablamos de lo que espera para el país, no lo que espera para sí. Ah, mira vos. Cuando nosotros preguntamos qué impacto piensa que van a tener o la perspectiva en relación a las ventas, ahí hablan de que esperan un 52% de crecimiento en las ventas reales. Es decir, el 52% piensa que va a crecer a nivel individual su nivel de actividad. A ver, resumiendo, al país no le va a ir tan bien, pero a mí en mi negocio sí, ¿eso es más o menos? Exactamente. ¿Y cómo se explica eso? A ver, ¿me contás? Mirá, ¿qué ven ustedes de BDO? ¿Cómo se explica? Me parece que la explicación es más psicológica y es lo que ocurre muchas veces en las propias reuniones de amigos, ¿no? Cuando claro. Empezás a hablar, nos ponemos todos y empezamos a criticar, pero cuando empezás a ver qué le pasa a cada uno, ves que cambió el auto, que viajó a algún lugar. Entonces, me parece que es una cuestión más psicológica. Yo esto lo debatí bastante en las reuniones que hacemos para devolver este resultado de las encuestas. Y es así, siempre la perspectiva global es un poquitito más complicada que la particular. Claro. Siempre buscamos la manera de encontrarle la vuelta a la hora de enfrentar las dificultades. Eso pasa siempre, incluso hasta la hora de reconocer que estamos complicados, o me imagino algún empresario reconocer que su sector o su empresa está complicado, siempre tratás de estirarlo hasta último momento, ¿no? Por una cuestión también de instinto de supervivencia, me imagino. Exactamente, instinto de supervivencia y de capacidad de poder resolver los temas. Entonces, sí, cuando preguntábamos, la mirada del país era un poquitito más complicada en cuanto a crecimiento, pero cuando bajábamos a la personal, ahí ya te decían que tenían una perspectiva más positiva, ¿no? Entonces, para nosotros resultó un dato bastante alentador, ¿no? Bueno, ahí veo ya concretamente, yendo un poco más al detalle de los resultados de este relevamiento que hicieron en BDO, que el tema de la inflación sigue siendo el tema de mayor preocupación a la hora de hablar de lo que va a venir y de clima de negocios, ¿no? Sí, mira, el tema de la inflación es un tema medular, porque primero te afecta el día a día. El día a día en cuanto a las necesidades de capital de trabajo y a la necesidad de financiarte cada vez más con la operación. Y que al mismo tiempo tus propios clientes y tus propios proveedores están en la misma situación. Entonces se produce un juego donde se deteriora, un juego de suma cero, donde se empiezan a estirar los pagos y a tratar de procurar cobrar más rápido. Entonces la primera es en el día a día, el tema de la inflación te afecta al día a día. Y en el segundo tema que afecta es en el tema de la inversión. Claro. Con este contexto inflacionario, el nivel de tasas de interés y las perspectivas financieras son muy complicadas para poder afrontar algo a un plazo que exceda el corriente. Entonces, también te deteriora los proyectos de inversión. Bien, después vemos en cuestiones también que les preocupan a los empresarios en un poquito menor medida, pero también que son números importantes, es el costo salarial, temas regulatorios y el tipo de cambio. Y hay algo interesante que es, ustedes definen como el devenir político nacional, que tiene, digamos, el 40% de los entrevistados lo marcó como algo que lo tienen en consideración, que les preocupa, digamos. Me pareció interesante porque la inflación, el costo laboral... Uno supone que son cuestiones que están en la atención de los empresarios todo el tiempo, pero esta cuestión de el devenir político nacional es interesante porque ahí ves como la política del tema de expectativas se meten dentro de lo que es la planificación de una empresa, por ejemplo. Sí, totalmente. Y viene, si querés, viene enganchado con lo que vos venías hablando unos minutos antes de hablar conmigo, ¿no? El tema, por ejemplo, de tarifas. Claro. Eso tiene que ver con el manejo político de la situación, ¿no? Entonces, ese tipo de temas yo los ubico dentro de este concepto de devenir político. Igualmente, tenemos que ser también justos que en ediciones anteriores de esta misma encuesta, el devenir político tenía un peso mayor, ¿no? Hoy yo creo que el devenir político tiene mucho que ver con el contexto de cambio y también con el tema de los cambios regulatorios que se exponen con claridad, ¿no? Yo lo que estoy percibiendo en esta encuesta, y ya, si querés, saliendo más a la cocina, a lo que dicen en lo informal, sí. Yo veo más preocupación en el sector industrial que en el resto de los sectores por este cambio de modelo económico, por determinados riesgos asociados al tipo de cambio, a la flexibilidad para poder importar determinados bienes, que con el anterior gobierno las famosas de Jai eran una barrera bastante importante. Entonces, ahora la industria, entre la posibilidad de que se abra cierta importación y el tema de cambio, están como más preocupados, más expectantes, ¿no? Exactamente. No te digo que se encuentren afectados notoriamente en su negocio. Pero por lo menos están viendo que ahí se les puede complicar de alguna manera, ¿no? Puede ser una amenaza, exactamente. Bueno, puede estamos hablando con Fernando Garabato, que es socio de finanzas corporativas de BDO Argentina, sobre este relevamiento que hicieron entre empresarios locales sobre perspectivas. Fernando, la última. Estáis viendo, justamente hablamos de energía. Y en el capítulo que ustedes tienen reservado para los sectores que más potencial de crecimiento hay, justamente los empresarios señalan que el sector energético es uno de los más potenciales, justamente, imagino, por cuestiones de inversión. 70% de los empresarios señalan que el sector de energía es uno de los que más potencial tienen. Después viene agro con 50% más o menos y telecomunicaciones también ahí con cerca del 50%. Dos, tres sectores con mucho interrogante o con muchas cuestiones, y ahí afecta todo lo regulatorio, el tema de cierta apertura e importación, y después un montón de inversiones que están pendientes todavía, ¿no? Justo para los tres sectores. Sí, a ver, el rubro energético requiere inversiones urgentes. Claro. Nosotros vemos un gran potencial ahí en energías tradicionales y también en energías no renovables. Los planes que está llevando este gobierno para generar contratos para energías renovables es bastante importante y creo que va a ser exitoso. Entonces, bien. Sí, claramente hay una perspectiva favorable. El tema de las tarifas, yo creo que, a ver, obviamente no nos gustan los aumentos, ¿no? Pero yo no veo otra salida de este sinceramiento de costos con un impacto que quizás tenga que ser un poco más gradual, pero el sinceramiento de costos es algo que no, no se va a poder evitar por mucho tiempo. Sí, el tema de la gradualidad que vos mencionás es lo que se está debatiendo en este momento, y donde la realidad te pega un cachetazo y te acomoda un poco, o no, depende de la decisión que tome el gobierno. Pero digo, todo lo que estamos viendo justamente, y el descontento, y ni hablar, digo, todo esto que se traduce después en alguna medida judicial, y que ahora estamos esperando si la corte, y que si Macri se reúne con los ministros y demás, tiene que ver justamente con la gradualidad, ¿no? Porque el impacto es obvio, más allá del sinceramiento, que era necesario y demás, el tema de la gradualidad es algo que es ahora lo que nos está manteniendo en vilo, por decirlo de alguna manera. Fernando, te agradezco mucho por la charla. Bueno, Sebastián, un gusto. Saludos. Te mando un saludo. Hablábamos con Fernando Garabato, que es socio de finanzas corporativas de BDO Argentina, con este relevamiento interesantísimo que hicieron, como siempre, BDO hace cada tanto estos relevamientos que son muy, muy interesantes. Bueno, amigos, se nos termina el programa. Rápido, el gobierno anunció ayer y lo puso en funcionamiento hoy el tema de la ampliación de las cuotas de la hora 12 para electrodomésticos de línea blanca y teléfonos 4G. ¿Te acordás del famoso plan canje del que te hablamos acá? Bueno, ahora se tradujo en esta posibilidad de comprar los teléfonos 4G con un tope de 2.200 pesos y hasta 12 cuotas sin interés con el programa Ahora 12. Ojo que esto no es por siempre. Este es vigente desde hoy, 11 de julio, hasta el 30 de septiembre. Así que atento, si querés comprarte algún electrodoméstico de línea blanca o algún celular, estos días, estas semanas, es el momento adecuado. A ver, el gobierno cree que con esto va a incentivar un poco el tema de la venta de electrodomésticos. Vamos a ver cómo resulta. Tratamos de tratar de, para la semana que viene, tenerte algún número de evolución de lo que es este plan. La verdad que lo que están haciendo es extenderlo un poquito. La hora 12 para electrodomésticos ya existía. Estaba solo habilitado para los días sábados y domingos. Ahora lo van a habilitar también para jueves y viernes. O sea, lo van a extender un poquito. Y lo van a hacer, van a estar habilitados todos los días para una cierta gama de para todos los teléfonos 4G. Y va a haber una gama de teléfonos 4G que va a tener un tope de precios, no subsidiado, porque en general los teléfonos son lo que cuesta, pero va a haber un número de teléfonos, una cantidad de modelos especiales que va a costar hasta 2.200 pesos. Smartphone que obviamente tienen capacidades acotadas, no pienses que va a volar ahí, pero digamos, tenés un smartphone que está bien, que tiene conexión 4G, que te va a permitir estar en las redes sociales y algún tipo de comunicación tipo mensajero, WhatsApp, Telegram, etc. Y no mucho más, no es algo muy, muy veloz, por ahí no vas a poder tener muchas aplicaciones abiertas o bajarte muchas aplicaciones porque la memoria también es acotada, pero por 2.200 pesos vas a tener un teléfono por lo menos para comunicarte y hacer algunas cuestiones básicas del mundo de internet móvil y de los datos móviles. Bueno, así que ahora 12 justamente va a estar ampliado para los días de comercialización y para también para electrodomésticos de gama blanca y para teléfonos 4G. Bueno, amigos, nos vamos a ir, nos pasamos algunos minutitos. Belén, gracias por la puesta en el aire del día de hoy. Nos vamos a ir hasta el lunes que viene a las 13 cuando hagamos otro Solo Negocios acá en Radio LED. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. Amigos, la mejor semana para todos ustedes. Háganle caso al presidente, bajen un poquito el calefactor. Y si andan en patas, medias, zapatillas y algún suétercito. Nada de remeras y patas, por favor, como pide Macri. Chau, buena semana. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.